Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo. Más que una radio. Son en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire. Una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por arinfo.com.ar. Aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Y vamos a empezar el programa con nuestro amigo el botánico Adrián Mateusi. Adrián Mateusi nos va a contar sobre el Parque Pereira Ola y su flora nativa y su flora exótica, que tiene dos partes. Vamos a escuchar a nuestro amigo Adrián Mateusi. El Parque Pereira Ola, lo que hay que distinguir son los dos sectores que están bien diferenciados, ¿no? Primero hay que aclarar que el Parque Pereira de Iraola es reserva de la biosfera. Eso es, más de 1,000 hectáreas que preservan vegetación. Ahora bien, vamos a plantear y desmenuzar bien exactamente el tema del Iraola. Vos tenés la parte de la reserva propiamente dicha, que es un relicto de talar con importante número de talas, obviamente que es el árbol autóctono por antonomasia, con presencia de coronillos, que es otro árbol relicto del talar, molle negro y hasta un núcleo de hongusillos, lo cual le da la característica total y absoluta de reserva, porque engloba mucha biodiversidad y es una muestra fidedigna de lo que es el paisaje autóctono pampeano, ¿no? Es decir, cuando digo pampeano me refiero a Buenos Aires y toda la influencia de la pampa húmeda. Por otro lado, vos tenés la intervención paisajística del Parque Pereira Iraola, que, como bien lo dice, es una intervención paisajística diseñada justamente por Charles Thais, ¿no?, para la familia Pereira Iraola, donde, bueno, obviamente se implantaron coníferas y fagáceas europeas, coníferas como diferentes especies de pináceas, pino Eliotti, pino digamos, Pinus Pinaster, fundamentalmente, que es el pino piñonero, el Abies alba, Abies normandiana, que son las dos especies de abeto, bueno, Libocedrus, muchas coníferas, obviamente todas exóticas provenientes del hemisferio norte, es decir, Europa, Asia y América del Norte. Después también tenés fagáceas, como son los robles, diferentes especies de robles, y es una intervención paisajística muy linda que reproduce una estética muy consuetudinaria a la cual estamos acostumbrados, porque bueno, justamente eso se da en un modelo de país pergeniado y vertebrado por la llamada generación del 80, donde había que negar el paisaje autóctono nacional, y Buenos Aires fundamentalmente tenía que ser París. Buenos Aires tenía que parecerse lo más posible a París y a Europa, ¿no? Que era el faro cultural en ese momento. De hecho, Francia lo sigue siendo. Me refiero a la cuestión cultural. Entonces se diseñó a la ciudad, fundamentalmente el espacio público, con una estética netamente europea, abrevando del estilo clásico y neoclásico. Por eso, en el gobierno del entonces presidente Nicolás Avellaneda, contrata a Charles Taiz para que Charles Taiz desarrolle el paisaje y la estética pública de la gran ciudad, después replicado en otras gran ciudades del interior, ¿no? Como por ejemplo el Parque Independencia de Rosario, donde hoy tiene su cancha Newell's Old Boys, el Parque Maipú de Mendoza y muchas estancias privadas de la élite gobernante, la estancia La Paz de los Roca en el Valle de Ascochinga, en Córdoba, bueno, el Parque Pereira Aola, el Parque Alza Gaunzué en Gualeguaychú, Entre Ríos, bueno, todas las familias de la élite criolla, gobernantes, que obviamente son aquellas que vertebraron y le dieron la fisonomía que conocemos al país. Y el Parque Pereira Aola no escapa de esa realidad. Es una intervención paisajística, pero no es una masa de biodiversidad en ese sector, que es el sector antrópico, como sí lo es en el sector propiamente dicho de reserva, donde inclusive se encuentra un destacamento de guardaparques, que es la estancia San Juan y la estancia Santa Elena, que eran dos estancias de los Pereira Aola, hoy reconvertidas en parques provinciales, bajo la figura de reserva provincial o paisaje natural protegido, donde tiene obviamente injerencia el OPDS, y el OPDS destina un cuerpo de guardaparques para justamente tutelar la biodiversidad de esos espacios. ¿Cuál es la parte de reserva exactamente que decís, viéndolo el parque? Cuando uno entra, ve primero el arquito, que obviamente esa parte es toda intrusada, toda... La antrópica. La parte de reserva vos la vas a ver en lo que hoy es la vía Quilmes hacia La Plata, digamos, donde discurre el ferrocarril Roca, que une Constitución, pasando obviamente por Quilmes a La Plata. Bueno, allí está la parte antrópica. Allí está la parte de reserva. Del otro lado está corta el Camino Centenario, que es la ruta que lleva hacia La Plata, y vos tenés a la derecha el Parque Pereira, la zona antropizada, ¿no? Que es la que conocemos, donde obviamente se festejan las primaveras, es la parte donde accede el público. O sea que la parte que quedó, digamos, de relicto de fauna, de flora tradicional, está desde las vías del tren hacia el río. Exactamente, tal cual. Está desde las vías del tren hacia el río, tal cual. Y también hay otra franja que está entre el Camino Centenario y los terrenos que dan hacia el fondo de lo que es la Escuela de Policías Juan Bucetich. Ah, también quedó ahí. Perfecto. Lo que da la escuela de, o sea, atrás de la Escuela de Policía, ¿no? Perfecto. Y allí justamente está el destacamento de guardaparques Estancia San Juan. Perfecto. Dentro de las reservas del área metropolitana, o sea, más o menos de las reservas, la mayoría no son exactamente de flora autóctona, pero algunas sí. ¿Cuáles podés mencionar como flora autóctona? Y flora autóctona tenés Santa. Lo que pasa es que la mayoría, la gran problemática de las reservas urbanas es que si bien preservan nichos de flora autóctona, pero también invadidos por especies exóticas, ¿no? Claro, los pajaritos van trayendo las semillas que sacan de otros lados y las tiran ahí. Exacto, tal cual. O la dispersión natural mismo. Por ejemplo, todo lo que es el Museo Hudson es un reservorio de talar, con buena presencia del tala y del ombú. Y ni hablar los relictos de pastizal, ¿no? Claro, pero adelante se le metieron los ligustros. Invadido por ligustro. Bueno, eso mismo se replica en la Reserva Provincial de Santa Catarina, en Lavallol, donde, bueno, ahí encontrás un relicto de talar con buena presencia de tala, obviamente ombúes, también tres especies, que en el museo ya están extinguidas, pero todavía en Santa Catarina encontramos relictos. Canelón verde, coronillo y moche negro. Sí. Y obviamente el tembetarí. Sí. El tembetarí guazú, que es un árbol típico nuestro, autóctono, y justamente esa, la reserva de Santa Catalina, es el límite de dispersión más austral del tembetarí guazú. O sea que el tembetarí está más para el norte, más para el lado de Entre Ríos. Claro, es decir, hay dos tembetarí. Tembetarí mini, que es justamente más entrerriano, pero llega a la parte norte de la provincia de Buenos Aires, es decir, Zárate, Varadero, Campana, inclusive, bueno, hasta llega hasta lo que hoy es Tigre y San Fernando, es decir, tercera sección del delta, ¿no? Tigre sí. Y San Fernando. Pero no más de eso. El tembetarí guazú sí llega, el porte es muy diferente, es decir, tembetarí mini, porque es tembetarí chico, en guaraní, tiene un porte más tipo arbustivo, en cambio el tembetarí guazú es un porte netamente arbóreo, ¿viste? Con un buen volumen de tronco, digamos los ejemplares añosos suelen tener hasta un metro y a veces un metro y medio más del diámetro del tronco, ¿viste? Un volumen muy considerable, ¿no? Un grosor considerable, alcanza los ejemplares añosos. Claro, claro. ¿Y qué me...? Pues, después, bueno, yo discrepo con la figura de reserva privada. No dejan de ser un paisaje natural protegido, que obviamente pertenecen, tienen un dueño privado y el dueño los explota como reserva, pero no están. Bueno, primero que no hay que salvarlo al Parque Pereyra en absoluto, es decir, la biodiversidad del Parque Pereyra está total y absolutamente salvaguardada con un gran trabajo que justamente realiza el Cuerpo de Guardaparques del OPDS, donde tengo a mi amigo Cristian Rufo, dos amigos, y Leo Clemaitis. Bueno. Excelentes guardaparques de años, así que los vecinos, mientras menos cuiden esa reserva, mejor. Te diría, porque justamente la biodiversidad está asegurada. Bueno. El sector antrópico del Parque Pereyra, en absoluto, lo que sí hay una clara y absoluta intención de lograr una suerte de privatización encubierta. Así. Claro, claro. Bueno, Adrián Mateusi, un gusto haberte tenido en el aire, de Hudson en el aire, y nos seguimos comunicando en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Atilio. Un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias para vos también. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el beso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus cintas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu palo. Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor.

¿Cómo estás, tío? Bueno, terminando un poco la jornada y bueno, para ver si volcamos algo de lo que seguimos haciendo en el museo. En principio te quería decir que ayer, martes, estuvimos en una reunión muy interesante con la secretaria de Educación de la Municipalidad de Varela, Andrea Di Giovanni, y con uno de los integrantes del staff de la Secretaría, que es Roberto Llanos. ¿Ahí en la Municipalidad de Varela? Sí, en el área de Educación. Educación estaba formaba parte de Cultura. Claro. Pero ahora, bueno, se ha desvinculado, digamos, se han separado. Así que pasó, creo que de subsecretaría a secretaría. Y está, digamos, construida esa área a partir del trabajo un poco inicial que hizo Alejandro Mayor hace muchos años, hace los años 80, fue secretario de Cultura con la administración de Julio Carpinetti y también en parte de Julio Pereira, ¿no? Y Mayoli insistió mucho en la fundación de jardines municipales, que respondió una demanda de la misma gente, el crecimiento de los barrios, y comenzó así a instituirse formalmente algo que manejaba hasta ese momento exclusivamente la Dirección General de Cultura y Educación Provincial. Claro, claro. Así que a partir de ese trabajo muy muy amoroso, ¿no? Alejandro Mayol era uno de esos sacerdotes rebeldes para los que peinan bastantes canas, iba a la tele con una vaca. Ah, que debía... ¿Ese que tenía la vaca atada o era ese que tenía del campo? Tenía una vaca, iba a la tele con una vaca, él cantaba, era un sacerdote, digamos, de lo que se llamaba el tercer mundo, ¿no? Pero hace mucho tiempo de esto, ¿no? Y yo creo que eran los 60. Sí, por eso, hace mucho tiempo, ya debe ser una persona grande entonces. No, falleció hace unos años. Ah, bueno, falleció. Por eso te decía. Obviamente dejó los hábitos como Monseñor Podestá, que era obispo de Avellaneda. Yo cuando iba al catecismo, era chico, me acuerdo que el sacerdote de la parroquia decía a nuestro obispo, Monseñor Podestá. Claro, sí, Monseñor Podestá. Después, bueno, el obispado de Quilmes se separó, yo ya era grande, ¿no? Iba a la secundaria. Y el primer obispo fue Monseñor Novak. Ah, sí, sí. Pero en Avellaneda, Podestá dejó los hábitos, el obispo, de una diócesis muy grande, era Avellaneda, Quilmes, Lanús. Porque, bueno, se casó. ¿Y sí? Se enamoró de una señora y... Y se casó. Y bueno, y se casó. Sí. Así que tuvo que dejar los hábitos. Bueno, uno de los tantos curas rebeldes, ¿no? Que un poco se enfrentaban con la iglesia más tradicional. Claro, ¿y cómo fue la charla con ahí en Florencio Varela? Bueno, el eje fue básicamente, íbamos con la agenda abierta, estuvimos con Mercedes. Sí, por ahí vi una foto, sí. Sí, es la que más práctica tiene docente, ¿no? Sí. Especialmente inicial. Y yo ahora le pedí que hiciera el curso de instructor de escuelas profesionales. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece que sería interesante que en el museo, ahí en el Bajo, en ese centro que vamos armando, pueda funcionar una escuela, un centro de formación profesional, ¿no? Bueno, siempre se había hablado de eso, ¿no? Bueno, pero hablamos con la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, fue muy efusiva, ahí fuimos con Marcelo Montenegro en enero del 2020. Sí. Pero pero bueno, quedó empantanado por la pandemia. Claro, ¿y ahora qué piensan arrancar? Después de la pandemia, supongo. Y sí, por lo menos tener consenso, porque estuvo también el secretario de un sindicato docente, de alguna manera presenté a los centros de formación profesional de Varela, que son urbanos en su mayoría, sí. Es decir, se abocan a temas metalúrgicos, de la construcción. Claro. Pero hay muy poco vinculado a lo agrario. Y bueno, tuvimos mucha coincidencia con la secretaria ayer, se entusiasmó, porque bueno, los oficios son una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para generar trabajo, que es lo que le falta a Varela, y sí, especialmente en la zona rural. La teoría a partir del trabajo con las manos. Claro, claro. A diferencia de lo más académico, ¿no? Las licenciaturas, las ingenierías, los doctorados, que trabajan sobre lo teórico y de lo teórico se pasa a la praxis. Exacto. Son dos caminos inversos y pedagógicamente son dos sistemas de aprendizaje distintos. Sí. Así que en el museo, bueno, todos coinciden, inclusive el área sindical, la dirección de escuela, que es la que paga los sueldos y para infraestructura. Nosotros ya tenemos una infraestructura bastante buena, básica, un aula, los baños, ahí cerquita del arroyo, ¿no? Claro. Y bueno, y la subsecretaria municipal de educación ayer, bueno, se entusiasmó mucho en la reunión, ellos nos pidieron la reunión, así que estamos enfocando un nuevo proyecto para el museo, que es generar capacitación para gente que pueda meterse en este mundo del campo, ¿no? Un campo que va a tener que ser sustentable, autosuficiente, y que Varela lo fue abandonando, ¿no? Porque también tiene un origen rural, Varela. No, claro, mira qué bien. Entonces, estaría dentro del área de educación de Florencio Varela. Claro, sí. El predio, bueno, de la Asociación de Amigos del Museo. El predio, sí. Ya tiene una infraestructura importante que lo hicimos en los últimos 4 años con desarrollo social, con el movimiento social FECOTRAUM. Sí. Ahora está el movimiento de La Dignidad, donde hay mucha gente que perfectamente puede participar de los cursos. Hay cursos que van de atar acelga o hacer un alambrado a motores de tractor o arreglo de molinos o instalaciones hidráulicas para la producción agropecuaria, apicultura, cunicultura y todas las explotaciones intensivas que en el museo tienen un ámbito muy interesante, ¿no? Porque hay un predio alambrado, se pueden hacer prácticas, hay ya frutales, es decir, un espacio de esta reserva de 54 hectáreas puede estar volcada a un trabajo social, cultural, educativo, importante, que el distrito necesita, ¿no? Claro, son cursos prácticos, basados en la práctica, no en la teoría, como decís vos, en la práctica, para tareas que son imprescindibles, no solo en el museo, sino en toda la zona de Florencio Varela. Sí, los que les gusta, que un poco les pasó ya el cuarto de hora para seguir a una escuela secundaria, agrícola, que las hay muy buenas, y también en el ámbito privado, las escuelas clásicas de los de Don Bosco, claro, la orden de los, no me sale la orden, ¿no? Pero que tienen ahí en Uribe Larrea y lugares de la provincia de Buenos Aires, pero claro, son escuelas pupilo para adolescentes. ¿Y qué tienen los centros de formación profesional? Que los alumnos, yo tengo alumnos de 80 años y de 20, y tengo que enseñar la ley de Ohm, y lo tengo que hacer con una disparidad, y la verdad que desde la práctica se aprende muy bien, no es necesario empezar con la matemática en el pizarrón. Claro, claro, claro, porque es la parte práctica. Bueno, sería un poco darle el curso a ese pedazo de terreno que tenemos, a esa taller, que todavía ni siquiera tiene nombre ese edificio, pero que podría llamarse escuela, ¿no? Sí, es multiuso. Es multiuso, sí. Y tan entusiasmada estaba la subsecretaria que me confesó que el intendente de Watson quiere incorporar unas aulas modulares para muchas escuelas. Y dijo, bueno, si anda, es interesante, podemos sumar algún aula más. Claro, claro. Y sería realmente una aplicación interesante. Y la gente del museo tiene mucho para dar, porque no es necesario ser profesor, qué sé yo, de la materia. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un concurso de idoneidad. Concursé sí. Con otros. Sí, sí. Y tenés que tener un curso de instrucción, que lo está haciendo Mercedes y Carlos Fernández. Sí. Y alguien más. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha de la gente que está en el museo puede dar cursos por idoneidad. Porque una vez que estudia, ¿no?, el instructorado que aplica esta pedagogía que va de la praxis a la teoría, al revés de toda la educación formal, tecnológica, el museo es un súper, digamos, reactor para este tipo de conocimiento. Bueno. Suban, obviamente, la economía local. Profesional, que es la misma en Capital y en la provincia de Buenos Aires, y que fue una iniciativa muy... Al principio del gobierno de Néstor Kirchner, él estaba muy entusiasmado con las escuelas profesionales, para que haya más gente con oficios que se van perdiendo. Claro, son las escuelas de oficio, exacto, sí, sí. Así que bueno, vamos a tratar con las cosas de la zona del museo, ¿no? Un alambre, cultivar un frutal, criar animales a escala... más local, es decir, tiene que surgir una economía que no solamente esté signada por el Made in China, ¿no? Claro, claro. Tiene que haber gente que sepa hacer estas cosas, no es solamente un doctorado. No, no, es una escuela de oficios. El nombre técnico sería una escuela de oficios que en un momento existió y después se rompió esa cadena, digamos, de conocimiento. Pero es imprescindible que vuelva a aparecer y, como decís vos, la idea que se había hecho en el gobierno anterior hay que volver a ponerla en práctica para desarrollar estas tareas. Bueno, la secretaria, que es docente, ¿no?, Andrea Di Giovanni, bueno, estuvo muy entusiasta. Así que casi tenemos ya, le encomendamos que convenza al intendente, que lo descartamos, ¿sí?, para, bueno, tener una pata más en la comunidad, ¿no? En la educación formal, porque el museo tiene mucho para proponer, ¿no? Yo quiero hacer algo en lo que son energías alternativas y, bueno, yo creo que están dadas las condiciones para hacerlo. Te doy un par de temas más. Hoy es el Día del Perro. Hoy es el Día del Perro, sí. Sí, hoy es el Día del Perro y es el Día del Bombero Voluntario. Y es el Día del Bombero. Y bueno, yo quería agradecer a los bomberos que este año nos salvaron de 20 incendios en el verano. Sí. Que podrían haber sido terroríficos y las autobombas estuvieron yendo y viniendo, yo diría de noviembre a febrero, ¿no? Claro. Fortuna, bueno, cambió ya el clima, pero fueron incendios muy grandes los que tuvimos en el museo y algunos intencionales. tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va oscureciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz maternal nombra la vida. El 11 de mayo pasado fue el día de las reservas, de la provincia de Buenos Aires, haciendo una mención a la primera donación de reserva provincial por Ernesto Tompkins, que fue la Sierra de la Ventana y la reserva provincial de Ernesto Tompkins. En el parque tenemos a un amigo que está viviendo en el Parque Hudson, justamente Jorge Lucero, que es el encargado de la zona de reservas y está formando un hermoso estudio para crear una red de áreas protegidas y de reservas urbanas, tanto sea provinciales, municipales, mixtas y demás. Y está muy metido en este tema que quiere desarrollarnos, pero como el tiempo es escaso, solamente vamos a hacer la introducción en este programa y continuamos, o continuaremos en el próximo, contando mucho más sobre lo que tiene para decirnos nuestro amigo Jorge Lucero. Vamos a escucharlo. Justamente con las reservas provinciales, yo me acordé que vos estás en el grupo de las reservas de la provincia de Buenos Aires, que no son solamente provinciales. ¿Qué me podés contar con respecto a esta área de reservas, que hay provinciales, municipales, privadas? ¿Cuántas son en total? Mira, el organismo provincial que tiene más reservas es el OPDS, que es el que regula la ley de parques y reservas. Ellos tienen 40 más o menos. Ajá. Y hay poquito más tal vez, de municipales, privadas y mixtas, y también las que yo llamaría institucionales, que serían las de las universidades, como por ejemplo el Instituto Fitotécnico ahí en Santa Catalina, en Loma de Zamora. Claro. O sea que yo creo que ahora estamos en un relevamiento bastante grande, bastante inédito, y estas superan a las que tiene el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, la jerarquía sería así: tenemos los parques nacionales, autónomos con una ley autárquica, y de cada provincia tiene la facultad de crear sus reservas provinciales, a su vez los municipios también, y obviamente la iniciativa privada, institucional, también puede crear espacios, como el que tenemos nosotros acá, que es una reserva mixta, ¿no? Claro, y dentro del área del AMBA, por ejemplo, para poner un límite, ¿cuáles son las más conocidas o las más visitadas? Porque algunas no son tan fáciles de visitar. Exactamente. Las más visitadas son de la zona norte, sobre todo, porque tienen buena conectividad, ahí en Acasuyo, que está Rivera Norte, Vicente López, que son reservas muy chiquitas, pero muy muy fáciles de llegar. Después tenemos, y tomamos a la capital como el AMBA, obviamente la Costanera, Costanera Sur se lleva a todos los Laureles, porque tiene más de 1 millón antes de la pandemia de visitantes. Ah. No, más de 1 millón. Sí, sí, se lleva a todos los más visitantes, sí, en la más céntrica. Sí. Después tenemos manchones ahí aislados, como por ejemplo la de Morón, que se creó hace pocos años, la de Los Robles, allá en Moreno, que es un clásico, que junto con el dique ahí Cascallar son 1000 hectáreas. Ah, no. Es grande, es grande. Sí. Y acá en la zona sur, nosotros, la verdad que no nos quedamos atrás, porque estábamos haciendo una cuenta con Rubén, estamos arañando los 100.000 visitantes. Y como está todo muy, ¿cómo te diría?, muy accesible acá en la zona sur del AMBA, Pereira Ola, Punta Lara, Isla Paulino, Isla Santiago, tienen un buen flujo de gente. Y un poquito más afuera, unos 100 kilómetros más, está Punta Indio, que está descollando bastante bien. Este verano le fue muy bien, porque es una reserva de biosfera que ha podido hacerse conocer y explotar el turismo, y tiene más o menos 400 camas en cabaña. Ah. O sea que, bueno, ese es un panorama. No sé si me estoy olvidando de alguna, pero en general esas serían las más visitadas. Después cada una tiene su público local, su público regional, ¿no es cierto? Y cada uno se va destacando en función de lo que vaya organizando y lo que vaya difundiendo. Y todas no son tan accesibles como parecen. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Tema muy inquietante. Sí. Que nos enteramos ayer. ¿Qué pasó? Tengo una especie de testimonio, no voy a dar los nombres de las personas, pero bueno, vos son de... Sí, sí. Mi confianza, que ayer, bueno, dicen haber visto señales de fantasmagóricas en el museo. No me digas, ¿en dónde? Una en el sector del viejo Ombú. ¿El Ombú que está cerca del estacionamiento? Sí, sí. Hubo golpes primero de madera, de tipo martillo, bueno, y una fugaz aparición en las matas. El primer testigo. Y el segundo testigo, ya te digo, te reitero, gozan de mi mayor confianza y bueno, lo sintieron. Sí. Una persona vestida con un estilo muy antiguo, caminando también fugazmente, con un sombrero muy raro, en las cercanías de la vivienda de madera, de los caseros. Claro, bueno, vamos a recordarle a los oyentes que hubo un acto muy interesante una vez que se inauguró un busto en la estación Hudson, y en aquel entonces creo que estaba disertando el que era el presidente de la asociación, Enrique Santos Pedrotti, y alguien le tomó una foto, creo que fue María del Carmen, me parece. Sí, María del Carmen. Y apareció una sombra, en ese momento no existían las máquinas digitales, así que todas eran analógicas, y cuando fueron a revelar la foto, o sea, la foto se sacaba, había que revelarla, todo un proceso, apareció una sombra, una silueta de alguien que no estaba. Vos la viste la foto, ¿no? Sí, sí, la vi, la foto es estremecedora, ¿no? Exacto. Como la experiencia de ayer. Yo, a ver, por distintos motivos, justamente por la presión de la comunidad que dice haber visto duendes y recurrir constantemente al tema del esclavo, ¿no?, que fue colgado, y otras historias, ¿no?, de gente que eligió ese lugar para quitarse la vida, hay muchas historias. Y llevamos uno de los más, digamos, profesionales grupos de cazafantasmas, ¿no?, como ¿sí?, los de la película. ¿Y? Y bueno, el veredicto final fue que no encontraron nada, se quedaron 2 días con instrumentos, no hubo nada paranormal. Fue el informe final. Pero pueden volver a aparecer. ¿Cómo? Pero estos fantasmas pueden volver a aparecer. Bueno, que dicen que no son fantasmas, son energía que aparecen, restos de energía. Bueno, yo lo cuento. Yo estuvimos en la fábrica La Bernalesa mucho tiempo ahí con actividades, y muchos de los guardianes se iban porque veían gente que les hablaba caminando, espectrales, a la noche, y renunciaban al trabajo. No era que estaban haciendo una ficción para entretener a los interlocutores. No, salían espantados. Y bueno, mis conocidos que vivieron esta experiencia ayer, bueno, estaban muy inquietos. A veces se juntan los pichones de lechuzas, ¿sí?, en el museo, en algunas ramas. Ajá. Y recuerdo que había un nido que nadie vio durante, ¿sí?, semanas. Miles de personas, te estoy hablando de septiembre u octubre. ¿Sí? Lechucitas, eran 3 lechucitas, pichones, ¿no? Estaban. Durante semanas pasaron miles de personas. En ese mes, en primavera. Sí. Y las vieron chicos de 5 años que iban con su maestra, sí, observando. Fíjate que la observación de los nenes fue mucho más efectiva que la de miles de adultos que pasaron y no vieron esas lechucitas. Así que yo lo digo, soy un poco escéptico, pero bueno, que las hay, las hay. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. En los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Me